estúpida. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez más y una vez menos en este absurdo programa. Este programa que se llama Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en Radio Pica en el 105.4. Y tenemos el absurdo teléfono al cual nunca debéis llamar, el 93-359-4900. ¿Y por qué lo decimos? Porque somos así de capullos. Y no queremos que nos llaméis. Y hasta ahora pues estáis haciendo bien. Me gusta que obedezcáis órdenes. Sí, sí. Y antes de nada vamos a anunciaros un evento que se desarrollará el día 16 de abril. Dicho día en el Ateneo de No Barris. Aquí otra vez se celebrará pues un concierto de la coordinadora de Radios Libres. Concierto, habrá concierto, charlas y más sorpresitas. Y más cosas. Empezará a las 22 horas el concierto, digo, y actuará DJ Young, el grupo Gakko y la Queen and Dub Machine. En el Ateneo de No Barris, día 16 de abril, que está, si mi memoria no falla, en la avenida Port Lligat. Metro. Y se puede acceder por el metro ese que hay, creo que es la línea 9, que hacia arriba. ¿Qué parada de metro es? La línea 9, la que va por la Trinidad Nova, parada Trinidad Nova. Pues eso, pues os esperamos a todas y a todos. Y aparte del concierto, pues lo dicho, habrá una charla sobre radios libres, se pondrán también audiovisuales. Y luego, aparte del concierto, pues habrá DJs. Y esto lo repetiremos luego más tarde. Pues venga. Casal clausura 88 pisos buits per evitar els ocupes. Es claven claus entre el marc i la porta amb el permís dels propietaris. Felip Puig, aquest gran home, que és conseller d'Interior de la Generalitat, ordena tractar les ocupacions de Salt com si fossin dels antisistema, els perillosos i dolents antisistema. Ya se sabe que es mejor que una casa esté poblada por ratas antes de que alguien se meta en ella. Claro. Pues bé, l'Ajuntament de Salt ha clausurat 88 pisos per evitar-ne l'ocupació il·legal. Aquesta és una de les mesures que ha pres darrerament el consistori per posar traves als ocupants il·legals. Els procediments que se segueix, segons l'alcaldessa Yolanda Pineda, aquesta gran dona, és enviar la policia al pis quan es detecta que algú hi ha entrat. Tot seguit, la policia s'assegura, si la porta és oberta, que no hi ha ningú a dins, i si és el cas, posen un precinte a la porta. El següent tràmit que es fa és localitzar el propietari del pis. A la majoria dels casos que s'ha trobat l'Ajuntament, el propietari són entitats bancàries. O sigui que no és una persona que s'hagi anat de vacances i hagi deixat el pis tancat i dient, pues bueno, pues espero que no m'entri cap ocupa, jo què sé. Sí, no? la típica leyenda urbana, que aunque parezca mentira, hay mucha gente que se la cree. Que se la creu. Que lo típico, ¿no? De que estás en tu casa y a lo mejor sales a pasear el chucho y igual a la vuelta, pues igual te se han colado unos indeseables. Eso, claro, que tiene una gran rigurosidad dicha afirmación. Sí, sí. Doncs mira, en aquest cas, aquests 88 pisos que han sigut precintats són propietat de la d'entitats bancàries. O sigui que aquests, pues, no els hi falta de res. Que raro, no? Que raro, no? Pues bé, amb l'autorització del propietari, que en aquest cas són els bancs, claven un clau entre el marc i la porta per fer desistir els ocupes i dificultar-ne l'ocupació. El consistori ha d'assumir de moment el cost d'aquesta actuació, que se situa al voltant de 50 euros per pis. Segons l'alcaldessa, aquesta mesura no evita que es continuïn ocupant pisos, però sí que s'està demostrant que és un bon sistema per posar dificultats als ocupes. Pineda recorda que la policia no pot desallotjar un pis si no hi ha una denúncia prèvia del propietari i remarca que és molt important la rapidesa a l'hora d'actuar. Yolanda Pineda es va reunir dimarts passat amb el conseller d'Interior, Felip Puig. Aquestes dues grans persones han tingut una cumbre a les alçades de per parlar d'indesitjables que hi ha pel poble de Salt i per altres indrets de Catalunya. Política de altos vuelos, sí, diria. Política de altos vuelos, sí. Aquesta trobada va demanar-la a l'alcaldessa després que el desallotjament del Palacio del Cinema a Via Laietana de Barcelona. El Consell va anunciar severitat contra les ocupacions i que hi hauria tolerància zero en contra de les ocupacions irregulars. ¿Com me pone eso de tolerància zero? Doncs bé, Pineda va explicar a Puig la problemàtica de l'ocupació de pisos a Salt, si el conseller li va donar suport. En concret, segons l'alcaldessa, Puig va donar ordres als comandaments policials perquè tractessin les ocupacions de pisos de Salt com si fossin ocupacions del antisistema, o sigui, amb tota la contundència i tota la mala llet que gasten els antidisturbis a l'hora de s'allotjar, no? Què va, si reparten amor i paz. Sí, reparten flores. Sí, sí. Doncs mira, aquesta ordre podria accelerar les expulsions dels ocupants il·legals dels pisos que ocupen. Les entitats bancàries. En diverses ocasions, l'alcaldessa de Salt ha remarcat el paper important que tenen les entitats bancàries en la resolució de la problemàtica de les ocupacions de pisos a Salt. L'Ajuntament té comptat que hi ha entre 400 i 500 pisos a Salt que són propietat de bancs i caixes que estan buits. O sigui, una autèntica vergonya. O sigui, jo què sé, que les entitats bancàries, que són les que tenen els calés en aquest maleït país, també tenen cases buides a punta pala i mentre hi ha gent que s'està agobiant pel carrer sense tenir un sostre i, bueno... Gente que no quiere trabajar. Gente que no tiene... Que sin oficio ni beneficio. I m'estic fent un lío perquè parlo català i parlo castellà i... Sí, com a ciutadans, no? Com a de ciutadans, aquest gran home, que com es diu? Hostia, Rivera, ¿no? Sí, Albert Rivera. Albert Rivera, sí. O Alberto Rivera. Alberto Rivera para los amigos. O nada, o sigue. Pues això, que hi ha entre 400 i 500 pisos a Salt que són propietat de caixes i bancs i que estan buits. En un percentatge molt important, són aquests pisos els que se solen ocupar de manera il·legal. Home, normal. Si estan buits i no hi viu ningú i no hi ha possibilitat de que hi visqui ningú, pues, em sembla molt bé que ocupin. Ai, ai, ai. Les dades amb les quals treballa el consistori revelen que a Salt hi ha entre 25 i 30 pisos ocupats constantment. En aquesta quantitat s'inclouen només aquells habitatges els ocupants dels quals ha provocat alguna mena de conflicte en la comunitat, entrades i sortides constants, portes esbotzades i que, per tant, s'han pogut localitzar. Y después de esto, pues qué vendrá, qué sorpresita, pues un tema, qué raro. El tema pues bueno, en cuestión ¿y qué será, tema será de Xayac, que se llama Guerra Sikina. Ah, muy bien. Y sonará cuando suene. Pues nenas y nenes, vamos a continuar por un serial que comencé hace dos semanas, hace dos programas, que luego el anterior pues no lo leí y hoy lo vuelvo a recuperar, sobre las anfetaminas. Principales usos. Los empleos sensatos, que bueno, para gente como vosotros y vosotras la sensatez pues no existe. Ya directamente, ¿para qué vamos a engañarnos? Son idénticos a los empleos sensatos de cocaína, tomando en cuenta que se trata de sustancias mucho más tóxicas. Aparte de niños hiperactivos, tratamiento de sobredosis por sedantes, crisis de hipo o prevención del mareo terrestre, marítimo y aéreo, las anfetas son desde luego útiles para esfuerzos de tipo físico e intelectual, así como para comunicarse con otros, pero con demasiada velocidad quizás. Dentro de esta comunicación se incluye la sexualidad, que algunos ven potenciada y otros reducida. Al ser quizás menos cálida que con cocaína, la estimulación en este terreno parece más propensa a ambivalencias con momentos de intensa pasión alternados por otros de total desinterés. Sin embargo, la medicina institucional las ha empleado para tres finalidades adicionales que llaman la atención. La primera, común hasta los años 50, fue tratar casos de alcoholismo, hábito de otras drogas, depresión, histeria con altas dosis inyectadas. Está guay eso, ¿no? Para combatir el alcoholismo, pues te dan anfetas inyectadas. Mola la coherencia. Cubre bastante. Además de ineficaz, este procedimiento crea lesiones neuronales incurables. Administradas por vena durante meses, las anfetas suscitan paranoia permanente en el 44% de los casos. La segunda finalidad, empleando compuestos que combinaban aminas y barbitúricos, fue permitir un diagnóstico tratamiento sencillísimo para el cajón desastre designado como trastornos funcionales, y alcanzó enorme popularidad desde los años 40 hasta los 60. La combinación de anfetamina y barbitúrico resultaba mucho más tóxica que la de la cocaína y heroína. La tercera finalidad es combatir la obesidad, un mal directamente relacionado con el desahogo económico y sigue considerándose uso terapéutico legítimo. Hasta los años 70 se empleaba ante todo anfetas o fenmetracina y actualmente drogas parecidas como anfepramona o el fenpropex y el mefenorex. Al igual que sucediera en el caso de los opiáceos, la virtud eufórica de los compuestos naturales sugirió buscar variantes sintéticas, y la virtud eufórica de las variantes sintéticas buscar otras variantes y otras que, si bien irán siendo condenadas, podrían venderse lucrativamente con el interín. El interín, quería decir. Cuidadosos autoensayos con mefenorex me han convencido de que en la dosis prescritas es tan tóxico como la anfetamina, mucho menos eufórico y más creador de irritabilidad. Al mismo tiempo, conviene no caer en simplismos. Algunas estadísticas atribuyen a la voracidad inmoderada casi tantas muertes como la arteriosclerosis, y es ilustrativo comprobar que las ansias invencibles de deglución son reducidas por la que activan en general su funcionamiento. Resulta claro, pues, que los devoradores de comida se espiritualizan, por así decirlo, al entrar un estimulante del sistema nervioso central en su riego sanguíneo. Sin embargo, quien usa un fármaco para alguna necesidad renovada cotidianamente habrá de administrárselo cotidianamente. La bulimia o afán desmedido de comer no solo requiere uso cotidiano, sino varias administraciones cada día, considerando que, salvo la cocaína, todos los estimulantes descubiertos después producen un fenómeno de rápida insensibilización, gracias al cual resulta imperativo aumentar la dosis si quieren mantenerse los efectos. El dilema está servido. Distintos dilemas jalonan la vida, desde luego, y este no parece de los peores, pero su gravedad sería indudablemente menor si en vez de aminas o nuevos análogos se empleara cocaína, y sobre todo si quien acude al médico para controlar su apetito recibiera una cumplida información sobre el anorexígeno recetado. Eso sucede muy rara vez, quizás porque consulta al médico se transformaría durante algunos momentos en consulta al cliente y se acaba este serial dividido en dos partes, como dos neuronas que ya no tenemos, que fenecieron. Ahora vendrá un tema de Ilegales, Saber Vivir. Aún es lunes y ya he vuelto a beber. Busco aventuras al anochecer. No hay cosa alguna que me quiera perder. Digáis lo que digáis, no me vais a joder. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. La gente me llama el vampiro, porque me niego a envejecer. Lleno de ideas peligrosamente ingenuas, busco aventuras desde anochecer. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Ha llegado mi sentido del ridículo. Se fue mi capacidad de alegría. Triste momento de volver a casa. Harto de buscar diversiones a mi polla. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. Como si fueses a la muerte de otro. Como si fueses a la muerte de otro. Incidentes en el centro comercial Las Arenas al irrumpir grupos antisistema. Ay, siempre están jodiendo todo. Siempre, siempre jodiendo. Es que con lo bonitos que son los centros comerciales... Es que a los señoritos no les gusta nada, parece ser. Lo único que les gusta es vaguear. Son aguafiestas, porque yo qué sé, con lo bonito que es eso, pues un centro comercial bien repletito de gente consumidora y repletito de tiendas caras y de marca... Con lo bonito que era antaño, que la primera fase que era una plaza de toros y luego la segunda que era una cupa llena de gatos. Pues la tercera fase ahora han hecho un macrocentro comercial ahí en medio de la Plaza España. Y muy bonito, muy precioso, ¿eh? Sí, que sí, tiene unas vistas ahí, se ve que te cagas. Muy moderno, muy moderno. Sí, sí. Y el primer día lo típico, ¿no? Masificado de gente, de muchedumbre y de chusma. Sí, sí. Todos dispuestos a gastar, como tiene que ser. Todos como hormigas, como manadas, como rebaño. Como rebaño de borregos que son. Ahí. Pues bien, un grupo de activistas anticapitalistas ha irrumpido en el centro comercial Las Arenas el viernes pasado, primer día de la abertura al público del recinto sobre las 19 horas. El colectivo estaba formado por una veintena de personas, a las que se han sumado otras tantas a lo largo de la protesta. En aquel momento, los establecimientos y los espacios comunes estaban llenos de clientes de todas las edades. Los manifestantes se han llegado a enfrentar a los vigilantes de seguridad que se han visto obligados a cerrar momentáneamente las puertas de las instalaciones. Portaban pancartas con proclamas en contra del consumismo y han gritado consignas igualmente críticas. Pues total, lo que decíamos, unos aguafiestas, o sea, la fiesta del capitalismo aguada por esta gente. Sí, los perros flautas que ni trabajan ni dejan trabajar, ¿no? Claro. A ver, es que es una vergüenza que no se pueda consumir en paz, que tenga que venir gentuza de esta a aguarnos la fiesta. Sí, y a no poder consumir lo que queramos. Claro, lo que quiera el sistema. Sí. Lo que quiere un sistema tan democrático y donde la libertad individual y sobre todo de consumo está libremente garantizada. Porque claro, se sabe que el consumo trae la libertad. Ah, claro, claro. Y la libertad trae a su vez el consumo. La libertad para consumir. Y consumir para tener libertad. Claro. Eso es una sí, de las... Eso sí, siempre pagadas en cómodos plazos. Claro. Esa es una de las premisas del capitalismo, con lo bonito que es. Producir, consumir, consumir, coproducir. Claro. Y es que, yo qué sé, siempre hay gente que no le gusta esto y que tiene que ir ahí a fastidiar. Claro. Es que... Lo he dicho ya antes. Lo he dicho ya antes. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Y tenemos más cositas. Y tenemos ahora noticia acerca de una institución que siempre aquí sale, casi siempre, para no que engañar. De la que no hablamos nunca. De una forma u de otra, pues sale siempre. La Iglesia podrá seguir ignorando a los apóstatas. Ala. Sin embargo, parece ser que los apóstatas no podrán vivir ignorando a la Iglesia. No, hombre, claro que no. Es que ignorar a la Iglesia, eso es imposible. Es que no la podemos ignorar. En este programa, de hecho, no la ignoramos nunca porque siempre traemos noticias. Y de hecho, la Iglesia Católica, como secta que es, pues cuando ya te apuntan de recién nacido, luego no puedes borrarte jamás en la vida, parece ser. Claro. Y ellos te apuntan ahí como un creyente. Sí. Y ellos dicen, a ver, ¿cuántos creyentes tenemos hoy? Pues tenemos... ¿cuántos millones de habitantes tiene España? Por ahí 45 millones. 45 millones, ¿no? Pues pon que un 25% sean los apuntados en nuestras listas. Y tú, por ejemplo, te quieres borrar, pues y bueno, haces, bueno, y sí, haces los trámites para apostatar y esta gentuza va y dice que no, que no se puede apostatar. Que no haberte apuntado, ¿no? No haberte apuntado. Claro. Como cuando te apuntas total, te apuntas a lo mejor con un mes o dos y ya se sabe que cualquier persona con un mes con dos es totalmente libre y tiene las capacidades para poder decidir por sí misma. O sea, ¿quién no decide por sí mismo cuando tiene un mes de edad? Claro, hombre. Espabile ya, joder. Con un mes de edad, tú ya tienes edad para ser creyente y para decidir que quieres estar apuntado en la Iglesia. Claro, uno nace, alas, está muy bien siendo bebé, ¿no? A vivir a la sopa boba. Claro. Decíamos, no había empezado ni siquiera la noticia. El arzobispado de Valencia, que en Valencia está en buenas manos, claro, qué decir de... Entre la Iglesia y el PP. Sí, de los clanes del PP y de la Iglesia, como decías tú. El arzobispado de Valencia podrá seguir negándose a borrar de los libros bautismales a quienes apostaten. Ni siquiera tendrá que apuntar en una nota marginal de estos registros parroquiales la baja de quienes lo soliciten por haber perdido la fe. Tú puedes perder la fe, pero la fe no te pierde a ti. Claro. Queridos hermanos y hermanas, el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Antes hizo lo mismo con otro recurso de la Fiscalía, contra una sentencia del Tribunal Supremo de 2008 que eximió a la Iglesia de atender la petición de Manel Blatt de inscribir en su registro de bautismo una declaración de apostasía. O sea que parece ser que antes de 2008, durante un periodo breve de tiempo, de años, no sé cuántos exactamente, se ve que sí que te hacían caso, pero a partir del 2008 no. Hombre, pues porque han visto a lo mejor que hay una cifra de gente bastante crítica que lo solicita y han dicho, uy, uy, uy, uy, uy. Yo sé, sí, yo sé de uno que conozco yo que lo hice en 2009 y que se creía que la habían borrado, pero lo que veo... Pero por lo que ve, pues ya ves, no le han borrado. El Constitucional no entra en el fondo de la cuestión. Cree que la agencia carece de legitimación para acudir a esta instancia. De esta forma se mantiene la doctrina del Supremo, que entiende que los ciudadanos no pueden recurrir a la AEDP y ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Datos para cancelar o rectificar la información de los libros eclesiales. La Agencia de Protección de Datos tramitó 650 solicitudes de apóstatas desde 2006 para que la Iglesia Católica borrara los datos de estas personas de los libros de bautismo. El arzobispado de Valencia recurrió esta decisión. En una primera instancia, la Audiencia Nacional dio la razón a la agencia, pero el Supremo estimó los argumentos del arzobispado de que los registros bautismales no son ficheros de datos, opinión que ha prevalecido. Pero no serán ficheros de datos, pero con el tanto, con la gente que tienen ellos apuntados en sus libros, pues ellos reciben proporcionalmente el dinero de las subvenciones. Sí, claro, va a ser por eso, porque les interesa que cuanto más tengan apuntados a su secta, pues más dinero reciben, evidentemente. Claro, pues ¿y eso no son ficheros de datos? Sí que lo son, pero según ellos no. Según ellos no, pero... Porque eso está en pero mano... la práctica sí que lo son. Porque está en mano de lo divino, y lo divino siempre prevalece sobre lo mundano. Ah, amigo. Manel Blatt se encontraba ayer muy decepcionado. Tengo la sensación de que el Constitucional se ha quitado el caso de encima. Yo solo pido que en el libro de bautismo se recoja mi postura, señaló. Ahora vendrá un tema de Siniestro Total, la canción O Tren, que está basada en una versión de Andrés Dobarro. Es una canción de nuestro reivindicado Andrés Dobarro Apique, llamada O Tren. Pasillo, pasillo, que vaya llevando para mi destino. Alguien puede ser que me espere en la estación de la felicidad. Cuando pase ese amor de paz, yo tornaré, me volveré, tu niño a mi vida. Las nuevas escopetas antidisturbios no se sustituirán a las pelotas de goma. Ambos métodos serán complementarios para mantener el orden público, según el conseller Felip Puig. Caramba, eso lo llamamos coexistencia pacífica. Claro. Pues bien, las nuevas escopetas antidisturbios con las que se han dotado los Mossos de Escuadra, que disparan proyectiles deformables con gran puntería, no sustituirán las pelotas de goma, ya que ambos métodos serán complementarios para mantener el orden público, según el conseller Felip Puig. En una entrevista, el conseller del Interior ha afirmado que estas nuevas escopetas, las GL-06, Single Shot Launcher, de las que los Mossos tienen ahora 10 unidades y han encargado otras 30, son mucho más precisas y selectivas que las pelotas de goma, por lo que son muy útiles cuando, por ejemplo, en una grave alteración del orden público, se tiene plenamente identificado a uno de los alborotadores. O sea, al guarro de turno, ¿no? Al guarro de turno, claro. Un pelotazo y fuera. En cambio, sobre las pelotas de goma, el conseller ha apuntado que son útiles porque tienen un gran efecto disuasorio de los colectivos que alteran el orden público. Hombre, más bien que claro que lo tiene, porque si te dan te pueden arrancar un ojo o cosas de este estilo. Claro. Para no tenerlo. Bueno, bueno, bueno, pero estas cosas pues son un mal menor. Mira, al fin y al cabo, pues mira, si tú provocas disturbios, pues que te venga un antidisturbios y te pegue un tiro con una de estas escopetas antidisturbios nuevas que han traído, se ve, pues mira, te pueden pegar un tiro con una de estas o te pueden pegar una pelota de goma con una de las otras. O sea, que tienes más posibilidades de pillar. Vas a pillar igual. Sí, tienes más números para que te toque el boleto. En cualquier caso, Puig ha reiterado su compromiso de iniciar un debate en el marco de la Comisión de Interior del Parlament sobre los instrumentos disuasorios que debe utilizar la policía catalana para calibrar los que son menos agresivos e indiscriminados y los que son más útiles, mirando las experiencias de otros países, incluso las de Alemania, donde utilizan tanquetas de agua a presión. Eso mola más, ¿eh? Porque de paso de que reprime a la vez... Te lava. Higiene. Claro. Higieniza. Tanto hippie, tanto y tanto peludo y tanto pulgoso y piojoso, pues mira. Eso normalmente... Le echamos agua y... Sí. Lo del agua era muy extendido así en dictaduras chusqueras, como pasaba aquí o como pasaba en Chile. Se ve, eso les ponía mucho a los militares, sobre todo en los años 60 y 70, de cañonear con agua a las masas de melenudos. Claro. Bueno, pues esta tradición nos ha perdido y continúan... Viento en popa, pues en todos los regímenes represivos que hay, que son la mayoría. ¿Qué vas con la democracia y libertad que se respira en todos lados? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué me estás diciendo? No, nada, nada, nada. No, es que son la mayoría y además tiene que seguir así. Hombre, los regímenes represivos, pues al final reprimen por nuestro bien. Claro. Claro. Y eso te va a doler más a ti que a mí. Claro, lo hacen sin que, sí. Pues lo hacen con una lagrimilla, sí. O sea, diciendo, ¡juey, pobrecillo! Le tengo, sí, que disparar una pelota de goma, claro, a ese chaval que está equivocado, que va equivocado, sí, por la vida. Eso como el viejo principio. En lugar de pagar una hipoteca y de trabajar como todo el mundo, pues yo qué sé. Que va perdido. Va perdido, va perdido. Decíamos que ese lema de que a ti te va a hacer más daño que a mí era el viejo paternalismo que existía antaño y que aún algunos lo utilizan, de pegarle al crío diciéndole esa frase. Y el crío diciendo, me cago la hostia, pero la hostia que me vas a pegar sí que me va a odiar a mí y no a ti. Por eso que nuestros bonitos gobiernos lo que hacen en el fondo pues es darnos mano dura para que aprendamos, claro. Sí, porque como gente que no tenemos criterio, como menores de edades constantes, que nos tienen que reprimir porque si no nos comportaríamos todos como animales. Claro. Es que es una vergüenza. Por eso yo aplaudo la medida que han tomado este conseller de Interior y el conseller de anterior, nuestro queridísimo Saura. Es que, ¿qué, sí, habrá sido de este hombre? Se habrá convertido en Dino Sauria. Esto es humor de asesor, ¿eh? Pues bien, por otra parte, Puig ha afirmado que el hecho que haya trascendido en las últimas semanas varias operaciones policiales contra clubs de fumadores de marihuana por vender esta droga a personas ajenas a la asociación no supone que haya iniciado una campaña en contra de estas entidades. En este sentido, ha señalado ya con el anterior conseller, el ecosocialista Joan Saura, mira, hablando de Joan Saura, este gran hombre, partidario de la legalización de la marihuana, y mientras estuvo en el poder no hizo nada por la legalización de la marihuana. Ahora que está fuera, ahora dice, es que yo soy partidario. Es algo que suele pasar siempre, ¿no? Sí, es lo que suele pasar. Una cosa y hacer otra. Vaya. O no hacer nada. O no hacer nada, simplemente pues reprimir y bueno. Ay... Se llevaron a cabo operaciones ordinarias de este tipo, aunque no se dieron a conocer, quizás porque en algún momento una determinada visión o estrategia comunicativa ponía más sordina a determinados hechos delictivos. Sí que se hacían este tipo de operaciones, pero no tenían eco mediático, ha agregado el conseller, que apunta que en Interior ahora sí que hacen un esfuerzo para explicar todo el buen trabajo que hace la policía catalana. Oh. un gran trabajo. Son unos profesionales. De la hostia, además. Eso sí, de la hostia repartiendo hostias. Vaya. Ahora vendrá un tema de los Cojón Prieto y los Ajalotes. El tema es la mula de Perico y que viene ni al pelo de las mulas que pasan por las líneas aéreas llamadas calientes. Pues venga. Porque plata no llevaba. Está aquí mula, no te alborotes, que se marea y tuerce los bigotes. Que llevas dentro de la barriga, la maleta está vacía. Pues bueno, pues yo creo que hasta por ahora ya hemos hablado bastante, ¿no? Ya hemos dicho bastantes chorradas. Ya es hora de que nos vayamos al descansillo. Sí, pero antes tenemos que volver a anunciar lo que anunciamos al principio y ahora con un poco más de información. Ah, bueno, pensaba que lo decías que lo anunciara luego. Bueno, pues lo anunciamos ya. Hay una fiesta el 16 de abril de la Coordinadora de las Ríos Libres y es en el Ateneo de Nou Barris. A las 10 empieza y... A las 22 horas. A las 22 horas... No, a las 10 de la mañana no, a las 10 de la noche, a las 22. Y contaremos con la presencia del DJ Jum, con grupos de música, la Kinky Dub Machine y Gadja. Y la dirección es en la calle Portlligat, sin número, línea 3, Roquetas, línea 4, Trinitat Nova. Os esperamos a todas y a todos. Hay que decir que también hay un bono de ayuda que creo que es de 6 lerdos. Hay un bono de ayuda que es de 6 lerdos. Que eso será para el concierto, pero antes del concierto también se proyectarán pues proyecciones audiovisuales, creo que es por las 6 de la tarde por ahí, y posteriormente saldrá una charla sobre radios libres. Pues venga. Y una vez acabado estos dos actos, a partir de las 22 horas empezará el concierto. ¿Y a qué hora empiezan las charlas? Las charlas empiezan a las 7 de la tarde, la charla sobre radios libres, a las 19 horas, y anteriormente a eso, o entre medio, no lo tengo muy claro, se proyectarán audiovisuales. Pues venga, pues muy interesante y bueno, esperamos que la gente se pase y no sé. Y cortejen la pasta ahí, joder, lo que interesa. Y luego... Hombre, la pasta, pues mira, si se saca bien, pero siempre es para la autogestión y para pagar deudas y para pagar cosillas que nos surgen a las radios libres. O sea que no sé, que es un bono de ayuda que por 6 lerdos, pues yo pienso que está muy bien. Y ahora vamos a hacer un descansillo y precisamente lo primero que vamos a poner en el inicio del descanso será, pues... será una cuña sobre dicho concierto. Pues venga. Sí, y luego pondremos canciones varias. 16 de abril, mes de 30 años de radios libres. A les 5 de la tarda tindrem la projecció dels documentals Érase una vez una ràdio libre i Ràdios Libres, les voces de la gente. Ha jugat tot el dia per poder-lo torcer el camino de la vida que me toca recorrer y limpiando azulejo en el brío que le Després, a les 19 hores, tertúlia debat, present i futur de les ràdios lliures. A les 10 de la nit, concert amb la Kinky Dub Machine, Gadja i DJ Jum. Tot això serà al carrer Portlligat, a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Podeu arribar amb metro a Trinitat Nova, línia 4, o a Roquetes, línia 3. preguntan, sabré que es diferente. En realidad mi mundo no es para la misma gente. Somos la maleza al costado del camino. Puedes dar mis palos de la vida, soy amigo. Cuando salga el sol con un poco de amor y transformo en flor, emprenderé el camino que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, que me une el corazón. Son, son, son, que me une el corazón. Son, son, son. Yeah. 200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí estamos de nuevo y yo una vez más pues seguiré con mi sagradísima costumbre pues de escaquearme, porque así me libraré de todo lo que pueda venir, que y me imagino, intuyo que no va a ser nada bueno. Y ala, os dejo con el mal. ¡Qué emoción, aparezco yo! Con aires de grandeza, como grande es la patria. La relación heterosexual antes del matrimonio no puede ser admitida por la moral de cristiana. Domingo, día del Señor, 21 de septiembre de 1975. Nuestro caudillo ya está enfermito. Una de las preocupaciones de la potestad patria es sin duda el normal desarrollo de las relaciones afectivas y sexuales de los hijos durante su edad de crecimiento hasta la edad adulta. Igualmente, la Iglesia desde hace mucho tiempo está abierta a manifestaciones de la sociedad de nuestros días, porque somos muy modernos. Pero lo que es importante es la faceta. Así, la Conferencia Episcopal Tarraconense ha redactado un importante y destacado documento dirigido a los padres educadores, bajo el título Perspectiva Cristiana del Amor y la Sexualidad. Con su análisis de la realidad sexual en las distintas situaciones y estado de personas, pronunciándose según la doctrina de la Iglesia en la necesidad de la revisión de las características predominantes más usuales hoy en la manifestación pública y privada de la relación sexual. Es tan importante pastoral que puede hallarse en el hogar del libro íntegramente, y que nosotros reproduciremos un extracto a continuación. En el primer capítulo, que trata de las nociones que conviene recordar, se exponen los conceptos de amor y sexualidad, visto desde la perspectiva cristiana, a partir del valor en que tienen el concepto de sexos. Sigue luego el papel que desempeña la palabra de Dios, el servicio doctrinal de la Iglesia, que cuenta con sus subsidios humanos y la asistencia del Espíritu Santo, que está en todos lados. No te escaparás. Para discernir lo que es nuclear y contenido de la revelación. En los números siguientes se afirma la bondad de la actualidad como don de Dios, y a la vez el hecho de haber sido afectada por el pecado. Dos hechos que es preciso tener en cuenta para no caer en un optimismo o un pesimismo desmesurados en esta materia. Porque la gente de orden somos equilibrada, no como vosotros, gente de tropa y de la chusma, que no sabéis discernir lo que es bueno y lo que está malo. Por lo tanto, necesitáis de gente como nosotros para indicarlos y regiros por el buen camino. Al tratar de dimensiones sociales de la sexualidad, el documento expone el problema del autoerotismo como fenómeno opuesto a la dimensión social y estorbo para la recta maduración. La masturbación, dice, ha merecido la constante y lógica repulsa por parte de la moral cristiana. Ahora, igual que antes, afirma su ilicitud, aun cuando alguien afirme erróneamente lo contrario. Excluye que en algunos casos, por motivos especiales, la falta tal vez no sea tan grave. ¡Ay, ay, ay, que nos empezamos a relajar, eh! ¿Cómo que no es tan grave? La masturbación siempre y siempre ha sido, es y será grave. ¡Es pecado mortal! Y os quedaréis todos calvos y ciegos. Que lo sepáis. Hola, mucho jijiji, mucho jajaja. Pero luego ya veréis. Al infierno vais a ir todos, onanistas. Sí. Sigamos. porque me estoy poniendo ya de un genio. El capítulo tercero trata del diálogo heterosexual, porque realmente solo existe lo heterosexual, lo demás no es sexo, es perdición. Y las relaciones sexuales antes del matrimonio, fenómeno preocupante en la actualidad. Se estudia perfectamente, aunque sin excluir otras modalidades, en caso de los novios con promesa formal de matrimonio. Tales relaciones no son admisibles por la moral cristiana, y por lo tanto la Iglesia no las aprueba. Se aducen algunas razones que alegan los partidarios de tales relaciones, y el acto seguido se pone de manifiesto su invalidez. Un ejemplo de causas del fenómeno en cuestión que lógicamente se encuadra en este capítulo se recogen al final del documento mono de apéndice por razón de extensión y para no recargar el texto. Termina el capítulo explicando la posición doctrinal de la Iglesia en el sentido ya mencionado, exponiendo a la vez cómo el amor humano debe ser encuadrado dentro del Evangelio. Ya sabéis, siempre hay que llegar al matrimonio vírgenes y castos y puros. Cuéntale tus ilusiones, tú le das amor y sonrisas, y él te lo paga a bofetones. Y aparezco yo otra vez restablecido de este descanso, y me parece que lo que va a venir ahora, me voy a meter en el búnker anti-escuchas. Uy, a mí lo que pasa es que no me dejas entrar. Claro, porque es un búnker que está hecho solo para mí. No cabe nadie más. Entonces, Colocaos tiene el dudosísimo honor de presentar dicha horterada, que en este caso tengo que advertiros de que es una auténtica horterada y es una auténtica pastelada donde las haya. Que, a ver, yo esto ni lo he escuchado ni paso a escucharlo. Que para eso ya estáis vosotros y vosotras, para hacer ese trabajo por mí. ¿Cómo castigas a los oyentes? Para eso primero tengo a los asesores que lo escuchan, los martirizo. Y luego pues lo tenéis que escuchar vosotros y vosotras. Y vamos a poner en este caso a un señor que tiene que se hace llamar Humberto Tozzi. Y la canción promete muchísimo, pero promete muchísimo. Se llama Te Amo. O sea, que os coja confesados y confesadas. ¡Si no escapéis, eh! Yo sí que lo haré, pero vosotros y vosotras no. Te amo, moneda, te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti. Con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Río de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla. Voy a hablarle con coraje. Yo te amo. Y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Sábanas de vino, dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar antes de hacer el amor. De calma tu furia y tus faldas sobre el anuncio. Te amo, te amo. un niño que da vuelta soñando con nubes. Déjame escapar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Hazte rogar un poco, te amo, antes de hacer el amor. Te amo, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora vengo a ver, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Detingut mentre robava la seu de la policia local de Badalona. Otro crack de la pequeña delincuencia. Si fuese un gran delincuente no le haría falta robar directamente, sería banquero. No, hombre, esos son banqueros directamente, los ladrones de guante blanco. Pues bien, la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquesta setmana una persona de 38 anys que volia robar caure en aquell moment i que en aquell moment estava disposat al recinte exterior de la comissaria de la policia local. En concret, el coure reposava al solar que hi ha a la part de darrere. El coure era allà pendent de ser posat a disposició judicial en les hores posteriors que fou incautat, seguint el procediment que és habitual. L'individu va accedir al recinte saltant la tanca perimetral, tot i que és força alta, i va ser enxampat quan fugia amb el material que havia carregat al pes i que abans no abandonés el recinte policial. Se li imputa un delicte de temptativa de robatori. Molt intel·ligent aquest home, molt intel·ligent. De la hòstia. I ara viajamos a Caracas, donde Chávez dice que sospecha que hubo vida en Marte y el capitalismo pudo acabar con ella. Seguro. Aquí huele a azufre. Esto es el recurso fácil sobre Chávez. Aquí es el nivel que hay que vamos a hacerle. Somos gente sin criterio y encima que tenemos unos guionistas que son unos capullos y unos incompetentes. Toda la morralla nos las encalaban a nosotros. Vaya. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que no sería extraño que en el planeta Marte hubiese existido alguna vez vida y que el sistema capitalismo y el imperialismo hubieran acabado con ella. Pues seguramente, pero si no ha ido ni un jodido capitalista a ese planeta todavía. Y no será por falta de ganas. No será por falta de ganas, pero bueno. De hecho ya está, parece que ya lo han comprado todo. Sí, ya está toda parcelada y todo vendida. Antes de ir ya lo compran. Como la luna también está toda parcelada y vendida. Sí, y el sol es ya tiene compradora, que lo compró una. Una tía, sí. Sí, recordar en programas anteriores que lo comentamos ya. No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta, declaró Chávez en una intervención en cadena de radio y televisión desde una barriada caraqueña en la que celebra el Día Mundial del Agua. El mandatario subrayó la necesidad de poner atención al planeta Tierra porque, según dijo, donde hubo hace ciento de años o menos grandes bosques, ahora son desierto. Llamó la atención asimismo sobre el hecho de que el mundo está pasando por un proceso de desertización avanzado que pone en riesgo la vida sobre el planeta en el mediano plazo. Bueno, pero a mí me hace gracia este tío que hable tanto la bocaza y cuando está ahí pues vendiendo petróleo a tutiplén. Porque hace falta suco, colega. Eso da igual que estés en el... Tan ecologista que dice ser y míralo. Sí, todos necesitan suco, tanto los del eje del bien como del mal. Claro. Chávez insistió en que América del Sur es el subcontinente con más reserva de agua en el planeta y que había que cuidar el medio vaso de agua. No es la primera vez que el presidente venezolano se refiere a la posibilidad de que en el planeta Marte hubiera vida en el pasado remoto, aunque carece de pruebas. Chávez ha asegurado que la Tierra camina hacia el colapso de continuar con este modelo de desarrollo basado en consumismo compulsivo. Música. Como dice el dicho, hay muchos mundos, pero todos están en este. Vaya. Y ahora pondremos una canción que estaría de moda ahora y siempre, de Raya Positiva, que dice «Avui ha començat la guerra». Pues que siempre es una... siempre está en actualidad eso. Siempre hay alguna guerra que se empieza. Claro. Teniu por i feu controls i detencions. Sou Panamá acepta la dimisión del cónsul criticado por disfrazarse de mujer en Canarias. ¡Qué escándalo! Ya, ya, mira. Si aquí los tíos españoles, por lo menos en carnaval, pierden el culo por vestirse de tía. Eso es por el vicio. Y por el pelote que hay en este país. Pero en fin, mira, este que ha querido también disfrazarse de mujer, porque todos llevamos un travesti dentro, pues ha tenido que joderse y dimitir. Igual es que algunos de dirigentes del Panamá les ha puesto cachondos. No me extrañaría, ¿eh? No sé, es la esa represión que tienen dentro. Autorrepresión. Que la autorrepresión, sí. Pues bien, el gobierno de Panamá ha aceptado la renuncia de su cónsul en las Islas Canarias, Italo Giovanni Afu, quien desató un escándalo en el país centroamericano por haberse disfrazado de mujer durante el carnaval. Ha tenido la gallardía de anteponer los intereses del Estado y la imagen del país ante un error cometido por su persona, ofreciendo disculpas públicas y renunciando a su cargo, dijo el ministro de Exteriores panameño el martes en un comunicado, aceptando su dimisión, una dimisión que será efectiva el próximo 30 de abril. El Ministerio de Exteriores histérico, de Relaciones Histéricas, sería en este caso. Más o menos. La polémica comenzó el fin de semana cuando medios locales publicaron fotos del cónsul mientras paseaba por las calles de Canarias durante el carnaval, portando maquillaje, pendientes y un vestido de encaje rosado, lo que fue duramente criticado por las autoridades y políticos. Y haces un inciso, por lo que se ve en esa foto, tampoco el tío se la curra demasiado, disfraz. No, pero bueno, pero se ha puesto un vestido y se ha maquillado y se hala. Ni siquiera se está con peluca. Ya, pero bueno. Pero lleva un vaso de un cubatazo ahí a la mano que... Entonces ya sé por qué ha sido. La habrá perdido, ¿no? En relación causa-efecto. Vaya. Sin embargo, el líder de una agrupación de homosexuales afirmó que la polémica puso en evidencia la intolerancia y homofobia imperantes en Panamá. La manera en que se ha manejado el tema demuestra mucha intolerancia y homofobia en la sociedad panameña, dijo la AFP, el presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta. En este país, ser un ladrón, un mentiroso o estafador no tiene consecuencias. Iba a hacer un chiste evidente sobre Beteta, pero al final he dicho que no. Es evidente el Beteta. Ah. Pues si va a la playa nudista, verá tetas y verá mingas. O sea que... Eso me lo chivo al asesor, ¿eh? De recursos fáciles. De no, no, no. De palabras evidentes. Pues el asesor, pues que se pase un buen día por la playa nudista y verá de todo. Esto es la sección teta culo bis. Vaya. Pues a ver, ¿por dónde iba? En este país, ser un ladrón, un mentiroso o estafador no tiene consecuencias, pero ser travesti, ser gallo lesbiana, eso sí es intolerable, agregó. El presidente del país, Ricardo Martinelli, afirmó que AFU no debió haberlo hecho, mientras su ministro de Exteriores, Juan Carlos Varela, opinó que el cónsul se pudo haber vestido de pirata, de corsario o no sé, del pato Donald, pero algo un poco macho. En Panamá la gente no acostumbra a disfrazarse en carnaval. Pues mira. Recordando mientras sudo, una pintada del baño. Y ahora vamos con un hombre que defiende las cosas de toda la vida, como Dios manda. Durán y Lleida defienden uniforme para evitar que los estudiantes muestren su ropa interior. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que le veo aquí muy piciosilla al colega. No, lo que pasa es que quiere imponer el uniforme en los colegios, pues porque ya está bien de tanto despelote entre los alumnos y alumnas. Es que esto es una vergüenza. ¿Qué le pondrá más cachondo, ver a menores con ropa interior o bien en uniforme? No, yo creo que le pone cachondo imponer su... la erótica del poder. Esa es la que más les pone a toda esta gente. El señor Durán está ahí de portavoz de la Generalitat Catalana en Madrid. Sí. Este es el máximo representante del clásico Seny catalán, o como dirían en la Vía y Corte, el Seny. El Seny. O hablando en plata, como dirían en la Vía y Corte, un catalán como Dios manda, joder. Claro. Per fer força Madrid. Ser força Catalunya, per fer força Madrid. El líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha defendido que se introduzcan los uniformes en la red educativa catalana para evitar que los jóvenes muestren su ropa interior. Hay ¿Y una... si está de moda mostrar la ropa interior, qué? Claro, pues el que quitar esa moda. Pues mira, pues ¿qué pasa? Que aquí volvemos otra vez a... Es que en realidad es un antisistema. Yeah. ¿Se puede mola quitar la o que se enseñe la ropa interior? Pues no, ahora lo prohíbo. Hay una cierta moda de enseñar la ropa interior, ya sea llevando los pantalones lo más abajo posible, el jersey más corto posible o ambas cosas a la vez. Ha asegurado Durán en un apunte en su blog que ha puntualizado que esta tendencia se da tanto en varones como en féminas. Los jóvenes en edad escolar son un poco transgresores y esto también se refleja en la vestimenta, ha indicado Durán, que él es muy transgresor también. Yo me lo imagino a él con tatus y con piercings. Sí, sí, tú te lo imaginas. Y enseñando los gallumbos. Y con una peluca. Con rastas. Exactamente. Decíamos, indicaba Durán, quien ha indicado, a su vez, y valga la redundancia, que pese a que sabe que puede recibir críticas por decirlo, él es partidario de reforzar la disciplina en la escuela y fuera de las aulas. Como tiene que ser. Claro que sí. ¡Hombre! Ha admitido que es muy consciente de que ir con un uniforme no es la solución ante las deficiencias del sistema educativo. Es que ante las deficiencias del sistema educativo, pues en lugar de arreglarlo, lo que se les ocurre a esta gentuza pues es imponer un uniforme. O sea, que ya me dirás tú. Claro, pues, lo desarreglan todavía más. Sí. Superaría, ahora dice Durán y Lleida, hablo en su boca, superaría las diferencias que se puedan establecer entre los escolares en función de la capacidad adquisitiva y el estatus social de los padres. O sea que al final me va a salir comunista el colega. Claro. No se lo hace por eso. Sí. Mira por dónde. Pues mira, eso ya es un gasto más que representa para los padres, claro. El comprar un jodido uniforme. No, pero le defiende cómo crear la igualdad social, porque se supone que en un colegio los niños que tengan sus padres más pasta, pues vestirán mejor que los niños cuyos padres tengan menos pasta. Y así, al imponerle el uniforme a todos, pues iguala la condición social en ese sentido. Sí, pobrecillos. Sí. Es de izquierdas radical, es que Durán y Lleida. Es lo que decíamos, tío. Es un antisistema. Lo que decíamos, piercing y tatus, ya. Vaya. En cualquier caso, Durán ha indicado que el uniforme no debe imponerse por decreto. ¿Cómo que no? Sino que la decisión debe estar en manos del consejo escolar de cada centro. Ahí lo he visto ya flojeando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero él da la idea y dice, pues bueno, yo la dejo caer. Y si pican los centros escolares, pues mejor. Más subvenciones. Y si pican los directores escolares que con tendencias muy cristianas y muy centristas. Claro. Pues le gustará la idea. Sí. Y la podrán justificar en el sentido de que él la defiende. Claro. Y ahora vamos a poner un tema de porretas. La canción es Exterminio, el último punky. Y es el último punky. Exterminio es el último. Exterminio es el último punky. Exterminio es el último. Se ha comprado un hacha en el rastro de Madrid. Penetrar de todos los fachas y reírse. Si vas bastando borracho, te darán un escarmiento. Con Don Quijote. Exterminio es el último, exterminio es el último, exterminio pruebas de que Dios no existe. Lo que existe es la religión, y en su nombre se cometen las mayores atrocidades del mundo. Una limpieza de oídos que produce orgasmos. Qué bien, ¿no? Bueno. En fin. ¿Y eso cómo se consigue? Ahora te lo digo. Una limpieza de oídos no es una simple tarea. En países como Vietnam es todo un arte muy meticuloso. En algunos lugares de la ciudad de Ho Chi Minh, la limpieza de oídos... La limpieza de oídos es tan placentera que los clientes han llegado a comparar las sensaciones con el placer que se produce durante el orgasmo. En la actualidad no tenemos casi cuidado del aparato auditivo y hacemos sufrir mucho a nuestros oídos con la música de nuestros auriculares, pero a través del oído podemos experimentar placeres casi orgásmicos. Según asegura el portal Terra.com, en Vietnam existen una serie de peluquerías y spas en los que tratan la limpieza de oídos como si fuera un arte, en la que los clientes salen con una gran felicidad y con el aparato auditivo limpio de impurezas. Y con otras cosas también felices, ¿no?, dentro de su interior. En los oídos. Y otras cosillas que se pondrán por ahí, que ya paso de entrar en detalles. Bueno, yo qué sé. Aquí pone los oídos. Sí, sí, sí. Un cliente californiano que se encontraba de visita en el país afirmó a la revista Mercury News. ¿No sería Schwarzenegger? No. Californiano, por otro lado. No da el nombre de la persona, pero bueno, bien podría ser. Me da mucha felicidad y asegura preferir una buena limpieza al sexo. Los fanáticos de este tipo de limpiezas ya han denominado este placer como orejasmos o orgasmos auriculares. Bueno, más que fanáticos, ya viciosos, se podría denominar. Hombre, no sé. Yo qué sé. El otorrinolaringólogo Todd Drake señaló que la piel dentro de nuestros oídos es sumamente delgada, tanto como una hoja de papel. Es supersensitiva, pues ahí se ubican muchos nervios que convergen. Pues bueno, pues ya lo sabéis. Si queréis experimentar nuevas sensaciones, pues limpiaros más los oídos y no os dejéis crecer y crecer los tapones en los oídos, válgame la redundancia. Y que si alguien sabe cómo se desarrolla, cómo se realiza dicha práctica, que no lo comunique secretamente. Bueno, ya tenéis por ahí un teléfono, que es el 93-359-4900, y no nos llaméis. Un hombre podría ir a la cárcel por bostezar. Bien hecho. Una corte en Chicago, Estados Unidos, el paraíso de las libertades y del mundo libre, está procesando a un hombre por bostezar mientras se realizaba una audiencia. El hombre, identificado como Clifford Williams, de 33 años de edad, bostezó de forma bastante sonora, lo cual hizo que el juez Daniel Rosack lo acusara por algo tan normal, pero que hizo en el momento menos adecuado. Clifford podría pasar hasta 6 meses en el trullo. Si no pienso rezar. ¿6 meses por bostezar? Sí. Williams. El incidente ocurrido hace un mes tuvo lugar cuando el primo de Williams, Jackson Mike Flake, estaba en la corte esperando a que le dicten su sentencia por realizar negocios ilícitos con narcóticos. Aquel día Clifford se encontraba en la corte y no pudo evitar bostezar, por lo que el juez le sentenció a 6 meses por desacato. No obstante, el juez aclaró que revocaría la sentencia de Williams si el próximo jueves este pide unas disculpas públicas. De ser aceptadas, solo tendría que cumplir 21 días tras las rejas. Según las leyes de Estados Unidos, el desacato al tribunal puede ser penalizado con 6 meses de cárcel sin necesidad de pasar por un juicio previo. ¡Qué bonito! Entonces el colega este, cuando acudiese a pedir disculpas ante el juez, sería también divertido que luego le entrase otro bostezo. Entonces, ¿qué, cuál sería el paso? ¿Lo condenaría a la silla? Por ejemplo. Por reincidencia. Como si los bostezos, que los bostezos son un acto natural, que a veces es incontrolable. Claro. ¿Sí? ¿Qué nos suele pasar cuando nos hablan los asesores? Que me entran bostezos. No, no, es que los asesores cuando bostezan inmediatamente los fustigamos, ¿eh? Que nosotros somos del palo del juez este. Sí, sí, nosotros a saco, vamos. ¡Hombre! Justicia implacable. La lex dura ex. Exactamente. Y vamos a poner un tema de Maniática del CD Vitaminas A. El tema es Tú sabrás. Tú sabrás, comprenderás que la vida es muy corta. Y por mí, no hagas nada si de verdad quieres olvidar. Yo aprendí a ser duro, la vida te enseña tantas cosas. A reír y a sufrir y a decidir por ti mismo. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Mírame, nadie es perfecto, ya lo sé. No es por ti, no es por mí, es por todos. Noticia real, como la vida misma. En Israel pasó. Un hombre pide a una prostituta y aparece su hija. Hay que ver sorpresas que da la vida, como pues decía, diría la canción. Y encima va y le da un infarto, gilipollas. Eso sería como el cazador cazado. Ya, pero yo, a ver, si pides prostitutas, pues se supone que las prostitutas son hijas de alguien, ¿no? Y pues mira. Pues jamás pudiese imaginar que sería su propia hija. Pues mira, pues a joderse. Un directivo de una empresa importante de Israel solicitó el servicio de una prostituta en su hotel, ya que se encontraba en viaje de trabajo. Grande fue su sorpresa cuando su propia hija llegó a la habitación. Luego de esta terrible sorpresa, el hombre sufrió un ataque al corazón. El hombre de 48 años, de quien no se reveló su identidad, está casado hace mucho tiempo y se encontraba en un balneario de Eilat, extremo sur de Israel, y a orillas del Mar Rojo, cuando solicitó a una prostituta y la agencia encargada le envió a su hija. Y seguramente sería un hombre considerado muy respetable y muy aceptado por la sociedad de las buenas costumbres, en este caso hebreas. Ya, pero bueno, pero ya se sabe que que las prostitutas existen por algo. Porque estos señores tan respetables, pues son los que pagan pues para tener relaciones. Pues bien, el hombre no tuvo mejor idea que pedir una dama de compañía. Cuando abrió la puerta de su habitación y vio a su propia hija muy ligera de ropas y en actitud lasciva, sufrió un ataque de corazón que felizmente no terminó con su vida. El hombre fue llevado rápidamente al hospital más cercano y luego de un pequeño tratamiento se pudo estabilizar al empresario, informó esta web. Bueno, al colega cuando, después de restablecerse del infarto, cuando se volviese a recordar de la noticia, entonces seguro que ya le daba otro infarto y la palmaba. Ya. A la suerte. Bueno, vamos a Washington, donde ocurren cosas como esta. Una mujer de 92 años... que está en una edad de adolescencia pura, como Manuel Fraga, por ejemplo, dispara a su vecino de 53 por negarle un beso. Helen Staudinger, de 92 años, disparó 4 tiros a su vecino, Beckner, de 53, después de que éste le rechazara cuando le pidió un beso. Joder. Esto parece una película de terror. Ya, ya. Esto es la sección sucesos, ¿no? Como el caso. Si mi cabeza hubiera estado solo un poco más allá, la bala probablemente me hubiera dado en la parte de atrás, explicó Bender, que por lo que se ve, evidentemente, la bala no le dio. Si le hubiese dado, no estaría hablando. ¿Ha visto qué evidencia, qué lógica, eh? La anciana fue enviada a prisión acusada de asalto agravado con arma, y la vista está fijada para el próximo 26 de abril. El incidente ocurrió en el Fort McCoy, en el estado de Florida. Famoso por los cocodrilos y por la pena de muerte, entre otras cosas. La moda de Julio Iglesias, que está por ahí. Beckner, exagente judicial y calderero, explicó que su nonagenaria vecina parecía atraída por él. Y desde que se mudó a la vivienda hace unos 6 meses, le sacaba la basura, esas cosas de vecinos. Explica, supongo que ella pensó que habría algo más. El pasado lunes, Staudinger acudió a su casa y rechazó irse. Le pidió un beso y ella se fue. Cuando Beckner estaba al teléfono hablando con su padre, oyó como una mujer armada con una pistola semiautomática disparó 4 veces. Una bala rompió el cristal de la ventana, lo que le provocó algunos cortes, pero se ve que no era muy buena disparando o bien su pulso ya no es lo que era. Hombre. Con 92 años, pues, se puede figurar. Hay amores que matan. Vaya. Vamos a poner ahora un tema de Doctor Deseo, que se titula Tiemblo solo de pensar en mi testiga de Jehová. ¿Qué hablar de las testigas de Jehová? Thank you. peores noticias. Un muerto muy vivo para seguir cobrando. Que espabilado. David Dalia y James O'Hark, de ambos de 65 años, debieron ver la película Este muerto está muy vivo, antes de presentarse en una oficina de la Seguridad Social de Nueva York con el cadáver de su amigo Virgilio Cintrón, de 66 años, con la intención de cobrar el dinero de su pensión. Bueno, típico truco que... O sea, que iban con un cadáver, ¿no? Claro. Para seguir cobrando. ¿Y qué le hacían? Le movían las manos, le movían los pies, sí. Diciendo... Le daban de comer y estas cosas. Le daban conversación. Claro. Cintrón, compañero de piso de O'Hark, había fallecido por causas naturales 24 horas antes. Pero ni cortos ni perezosos, sus colegas decidieron sentarlo en una silla de ruedas y acercarse a recoger su cheque mensual de $355, o sea, unos 240 euros. Sin embargo, al contrario de lo que sucedía en la popular película, todo le salió mal. Varios ciudadanos presentes en la oficina observaron, extrañados, los exagerados vaivenes que daba el cuerpo del cadáver encima de la silla. Hay como un muñeco. El estupor general llamó la atención de un policía que se encontraba en las inmediaciones, que comprobó el fallecimiento de Cintrón y condujo a los dos pícaros jubilados directamente a la cárcel. Bueno, así ya no se tenían que preocupar de buscar residencia. Vaya. Vamos a poner un tema de Broma de Satán, Conflicto Mundial. De las bombas, esto es un día para morir, esto es el nuevo holocausto, dudo que salgáis de aquí. La bomba ya explotó, huele mal aquí. La lepra anda suelta, el caos surge por ti. Conflicto mundial, conflicto mundial, conflicto mundial, es conflicto mundial. Los americanos juegan al póker, los rusos al ajedrez. Charlas New York, Moscú, siguen hablando, no hay solución. No lo quieren admitir, jugar contigo es un error. Conflicto mundial, conflicto mundial, conflicto mundial, es conflicto mundial. Pues nenas y nenes, pues nos piramos, colegas. Esto ya no da más de sí, nos vamos. Sí, hoy hemos estado tú y yo, que no sabemos mutuamente ni qué nombres tenemos, da igual. Los asesores inútiles. Exactamente, o sea, asesor es un sinónimo de inútil. Luego terminan de sociólogos y de... de sociólogos cutres. Y de filósofos, sí. Del sistema. Los cuales a su vez nos dan las noticias de... absurdas que leemos. Claro. Análisis de estos chungos y cutres. Recordaos que dentro de 2 semanas está el concierto ese que os hemos anunciado del Ateneo de Nou Barris, organizado por la coordinadora de Radios Libres, que actúa los Guajo, o como se pronuncien. Espera, que lo tengo por aquí, ¿sí? Lo volveremos a recordar. No, sí, ya lo tengo aquí. Tengo aquí un asesor que me está haciendo una chuleta. Y luego, a su vez, pues el cartel era 19 horas, charla de coordinadoras libres. Entre medio, después, pues habrá audiovisuales. A las 22 horas, pues la actuación de los Guajo o Gagyo. Si alguien me dice cómo se pronuncia, pues lo pronunciaré, pero no tengo asesor de pronunciamiento. Y entre medio del grupo ese que actúa, pues creo que habrá DJs. Dicho evento empezará a las 22 horas y costará el módico precio de 6 lerdos. ¿Cómo podéis llegar hasta dicho lugar? Pues podéis llegar, yo que sé, en ataques de histeria o de tripis o con un cañonazo, entre otras cosas, y a la vez, pues también existe el metro, en el cual podéis llegar a través de la línea 4 de Trinidad, perdón, línea 9, Trinidad Nova. Bueno, aquí ponía línea 4, ¿eh? No, es la línea 9, que la 4 es la amarilla. Bueno. La línea está nueva, que te deja justo al lado, debajo del Ateneo. O la línea 3 Roquetas. Sí, que queda un poco más distante, pero si preguntáis por ahí, pues llegaré. ¿Y la calle es por Lligat, sin número? Sin número, porque mira. Pues ahí está. Y nada, sin más distensión y más gilipolleces, pues nos esperamos y que os den. ¡Hala! Y os dejaremos, pues, con un tema de Sin Dios. Digo, unos temas de Sin Dios dedicado, sobre todo, el dicho nombre, pues a todos los creyentes que puedan estar escuchando. Cosa que dudo, que haya creyentes que escuchen esto, pero por si acaso los escuchan por error, pues os dedicamos el nombre Sin Dios.